Bueno, compañeros, compañeras, estamos viviendo en este momento ya el desarrollo del plebiscito para cambiar la Constitución de Chile, donde la ciudadanía ha concurrido masivamente a las urnas a votar por el apruebo o el rechazo a cambiar la Constitución y también para elegir el organismo constituyente, es decir, la comisión mixta compuesta por 50% diputados y 50% ciudadanos elegidos por voto universal, compuesta por 172 personas, o el otro organismo que está como posibilidad, que es la convención constitucional, parecido a una asamblea constituyente, compuesta por 155 personas, donde existe paridad de género, cupos para los pueblos originarios y también está una posibilidad de que puedan participar la gente no militante o independientes, creando sus listas propias, por ejemplo. En ese contexto ya hemos tenido algunos resultados durante la primera jornada, la primera parte de esta jornada, que corresponden a las mesas en países, porque existe el voto de chilenos en el extranjero, chilenos y chilenas en el extranjero, donde las primeras mesas ya se cerraron. Por ejemplo, Nueva Zelanda dio como resultado un 93% para el apruebo cambiar la constitución, Australia un 84% para cambiar la constitución, Japón un 88% y Corea del Sur un 85% para aprobar el cambio en la constitución política que heredamos del año 1980 en plena dictadura. Por tanto, los resultados hasta ahora son importantes, son de una diferencia grande, sin embargo, aún siguen siendo pocos votos, sin embargo, finalmente también pueden dar una suerte de proyección a lo que se pueda venir durante esta jornada. Recordemos que hoy día a las 8 de la noche de Chile se van a cerrar las primeras mesas y ya vamos a tener los primeros resultados a boca de urna a eso de las 9 de la noche, hora chilena, para tener ya un de resultados definitivos a partir de las 9 y media, 10 de la noche, donde podamos compartir con mayor claridad el triunfo del apruebo por cambiar la constitución de la dictadura y abrir un camino de lucha y transformación en Chile. Entonces, reitero, hasta ahora, por sobre el 85% en distintos países donde ya se han cerrado las mesas de chilenos y chilenas que están participando del plebiscito para cambiar la constitución, ha favorecido al apruebo, es decir, a beneficiar el cambio a esta constitución política de la dictadura profundamente neoliberal y autoritaria. Así que vamos a dar un reporte un rato más, cuando ya sepamos los primeros resultados a boca de urna, cuando ya se empiecen a cerrar las primeras mesas, a eso de las 8 de la noche. Un abrazo.